Yo no sé qué es lo que traigo aquí en el pecho. Parece ser que traigo adentro un huracán. Yo no sé qué es lo que traigo aquí en el pecho. Parece ser que traigo adentro un huracán. Voy a tomar para calmar mis sentimientos. Dicen que el vino es el remedio para olvidar. Que sirvan copas al cabo, que si es mentira. Que si borracho te recuerdo más y más. Me tiro al vicio, nada me importa la vida. Si es que conmigo tú ya nunca volverás. Solo mi madre me brindó su amor sincero. A cambio de esto, por la tristeza le di. Por esta copa yo bendiga su recuerdo. Ay, madrecita, cuánto te hice sufrir. Cuánto te hice sufrir.